Lleva la pelota Caña, cruza la línea central. Estamos en 28 minutos de la primera mitad. Hace 5 que gana el Milan por 1-0. Vino para Barros Echeloto, paró la pelota, tocó para Caña y para Yarley. La tiene Yarley, otra vez para Barros Echeloto. Barros Echeloto se adelanta, gira, procura escapar a la marcación de Gattuso, pero pierde finalmente contra Cafú. La saca Cafú mal, la toma Battaglia. Battaglia para Clemente Rodríguez. Clemente otra vez para Battaglia, Battaglia para Clemente. Buen ataque de Boca, la lleva Clemente. Clemente para Barros Echeloto, puede levantar al área. Viene el centro, se manda a Donés, sale Dida, tocó Yarley. Le queda el gol a Donés, tiró gol. ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, Doné! ¡Doné! ¡Sona la hinchada de Boca! El grito esperado, el remate de zurda. Magnífico, con gran seguridad de Matías Doné, que había tenido en otra volea la gran oportunidad de convertir el primer gol del encuentro. Y ahora Doné, después de un toque de Yarley, que no puede devolver Dida, tras un centro de Barros Echeloto de la izquierda, toca Yarley, rebota en la mano de Dida, le queda picando Matías Doné. Doné, digo, empata el partido para Boca. Resultado justo, 28 minutos 30, Boca 1, Milan 1. El festejo grande de Boca en Yokohama, renacen las esperanzas. Y Boca está para ganar ahora mismo. Va Cassini, que mira una medalla. Entonces en la Virgen, así como Matías Doné lo buscó en la noche, está en el cielo. Busca su inspiración, Cassini. Boca va a ser campeón de la Copa Intercontinental. Vayan preparando los abrazos. Ahí viene Cassini. Se ajusta los pantalones en sus zapatos blancos. Por fin voy a ver zapatos blancos que den una satisfacción. Me lo imagino, el Pato Bondancieri, el héroe de la noche. Ahí va a pegarle Cassini. Boca puede ser el campeón de la Copa Intercontinental. Cassini con el remate. Los jugadores de Boca esperan abrazados. Los hinchas abrazados. Los hinchas abrazados también. Y agitar de banderas ahora. Le va a pegar Cassini, toma carrera desde la media luna, 7 pasos a la gloria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Boca campeón de la Copa Intercontinental! Se lo merecía Boca, a lo grande lo perdió en el partido Boca, y lo ha ganado a lo grande también en la definición por penales. Este héroe modesto y casi anónimo, el Pato Bondancieri, puso en camino a Boca de una victoria que merecía, una victoria que se hace más grande todavía por la incertidumbre y por el suspenso. Los flashes se quedan desde todo el estadio, esas cámaras japonesas se quedan con el abrazo de Boca y los saltos de Boca, con ese amasijo azul que allí sobre el césped del estadio de Yokohama entrega su primer festejo y lo comparte con esa tribuna que siempre cree. Y va el grito de Boca, parte de Yokohama, desde este puerto hacia todos los puertos del mundo. Así como nació el fútbol, puerto por puerto, puerto a puerto, se prolonga el mensaje. Ya están diciendo en internet, ya lo están diciendo los teletipos, ya va el título para los diarios, para su edición especial de esta tarde seguramente. Boca campeón intercontinental, Boca nuevamente campeón de la Copa Intercontinental.